La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Aquí estamos en la cocina del miedo con Horacio Sechi. Hola, Horacio. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí hoy estamos con Juan en la operación técnica y Natalia Coronel, nuestra productora de siempre, ahí acompañándonos en los controles. Los teléfonos de la tribu son 4864-0489 y 4866-1095, si nos quieren llamar, y pueden tuitear también a arroba la cocina del miedo o visitarnos a nuestra página de Facebook, La Cocina del Miedo. Bueno, esta ha sido una semana con noticias, con una noticia en particular muy terrible, muy difícil de calificar o de analizar, ¿no? Sí, que ha sido el linchamiento, digamos, el asesinato en medio de una turba enfurecida, a patadas en la cabeza, de un muchacho de 18 años que aparentemente había querido robar o robó un objeto cualquiera a una mujer en Rosario. La foto de este muchacho destrozado a golpes circuló por todos los medios. Sí, sí. A mí me parece terrible, además, que en muchos comentarios que se hacen, lo que aparece es, no en este caso en particular, sino que dice, era inocente, como si el ser culpable justificara que se lo matara, porque con eso lo que se está habilitando es a que, bueno, hay muertes que son justificables, cuando no. Exacto, y en este caso aparentemente era culpable, ¿no? Entonces, claro, lo que en este caso se justifica es el asesinato a patadas en la cabeza por parte de 50 tipos o de 20 o de 2 a un sujeto aparentemente culpable. En los otros casos, por ejemplo, hubo otro caso en la plena ciudad de Buenos Aires, en Alsina y Perú, en el que la policía mató de un disparo en el tórax a un joven que aparentemente lo que salió en los diarios es que participó de una salidera bancaria y que luego ingresó a un restaurante lleno de gente, y la policía ingresó y lo mató. ¿Sí? Le pegaron un balazo y lo mataron a él, comillas, culpable, con riesgo de vida de, comillas, el resto de inocentes que estaban ahí. Pero ni siquiera en ese caso se hizo ninguna disquisición, ¿no? Lo que no se discute tampoco es el procedimiento policial, ¿no? Como si no hubiera otra manera de prevenir el delito que matar a la gente. Claro, porque es entra en el rango de lo que parece, lo que es peligroso, se soluciona de esta manera. Claro, ¿no? Poniendo en peligro no solo la vida, claro, pero además no solo, insistimos una y otra vez, la vida vale más que un maletín de dinero, un celular, etcétera, la vida de cualquiera, incluido, y hace falta decirlo porque parece que no, eso no está claro, incluida la vida de un posible delincuente, ¿no? Claro. Y eso no está, eso que decimos que parece obvio, no lo es. La mayoría de los comentarios a las notas que tratan sobre estos temas incluyen frases como qué bien, uno menos, hay que darle un premio. Hay varios episodios semejantes en colectivos, ¿no? Con, sí, personal policial de civil. Ahí a mí me llama la atención, hace poco hubo varias, uh-huh, notas, yo escribí sobre el tema también, que después de una nota que escribí, los mails que me mandaban eran en relación a lo la gente que viaja en esa misma línea, diciendo, bueno, pero roban todo el tiempo, como diciendo que haya más policías y que esto no importa. Y es como si estuviesen disociados, ¿no? Como si a mí no me va a pasar, aunque yo esté dentro del colectivo, ya no me importa siquiera que me maten a mí. Lo más importante es que no me roben. Esto parece, es un absurdo que yo no llego a entender todavía como... Sí, a mí me pasa lo mismo y además creo que es un buen tema para discutir y que, para invitar a nuestros oyentes a pensar qué es más inseguro, que vayas en un colectivo donde suba un chorro y te saque la billetera o que vayas en un colectivo donde haya un policía de civil o armado y que ante ese hecho de que el chorro te saca la billetera, empieza los tiros. Sí. Porque la billetera la repongo. Putearé, me enojaré. Sí, sí, lo que porque fuere. No quita que esté. Claro, dice no estamos que diciendo bien. Qué bueno que te roben. A nadie le no nos gusta, aclaramos a nuestros oyentes, no nos gusta que nos roben, pero mucho menos nos gusta que nos maten o que maten a la persona que llevamos, que está al lado nuestro, o a cualquier otra persona. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Con nuestro invitado de hoy, Julián Axat, es defensor del Fuero Juvenil de La Plata, defensor número 16, ¿no? De la Defensoría número 16. Así es, Defensoría Oficial, sí. ¿Qué estaba sonando y por qué lo elegiste, el tema? Bueno, gracias por la invitación, las dos. Esto es Wake Up, Despierta, Race Against the Machine. Es el tema con el que cierra la película The Matrix 1. Uh-huh. Y ese, en realidad la película está en la banda Rage Against the Machine, hace ese tema para especialmente para los hermanos Wachowski, y es justamente el problema de Neo y de despertarse para ver la realidad. Cuando Morfeo le da la pastilla azul y la pastilla roja y le dice, ¿cuál vas a tomar? En una te va a seguir mostrando el sueño, o en este sueño en el que estás encerrado. La roja te va a llevar al último círculo, y ahí habla de Lewis Carroll, al último círculo de la realidad, o verás el conejo digamos, del otro lado del espejo. Hablando de despertarse, Julián, cuando decidimos invitarte, me puse a buscar algunas cosas que vos escribiste, y una última que vos escribiste tiene que ver con, porque vos sos poeta y abogado, ¿no? Así te... Sí, escribo poesía. Bueno, y, muy bien. Y escribiste un texto que explica un poco por qué, cuándo decidiste ser poeta y abogado. ¿Contar un poquito eso? Sí, en realidad es un texto que escribí el año pasado, que tiene que ver con mi historia. En realidad yo empecé a escribir poesía de adolescente, pero bueno, la abogacía venía del lado de mi abuelo, que era abogado. Tengo a mis dos papás desaparecidos, mi papá y mi mamá. Y bueno, un poco la búsqueda, la historia, mi historia tiene que ver con ciertas búsquedas, por supuesto con la búsqueda de todos los hijos, que es la búsqueda de justicia. Y la poesía, digamos, aparece en mi adolescencia y también tiene que ver con encuentros y desencuentros de esta búsqueda. Mi abuelo, interponiendo habeas corpus en relación a mis padres, digamos, fue topando con distintos personajes, incluso de la justicia, y entre ellos algunos jueces que decían ser poetas y que en realidad eran burócratas, digamos, puestos por el proceso, por la dictadura militar. Y bueno, estos tipos que supuestamente representaban a la magistratura de la época, digamos, gozaban de alguna manera con las víctimas o con los familiares de las víctimas, negando todo tipo de derecho. Bueno, y aparece la poesía porque justamente ayer contaba en Página 2 una nota que fue publicada, que cuando mi abuelo va a interponer este primer habeas corpus se encuentra con un poeta juez que le dice, no, bueno, le voy a rechazar el habeas corpus o venga después. Y bueno, a mí me llamó la atención esa historia y de alguna manera la poesía se escribe contra el mal, contra eso, uh-huh. ¿no? Está vinculado, ¿no? Estábamos hablando antes con Claudia sobre las reacciones en relación a lo que se supone que son delincuentes y esta cuestión de matar como solución de causa. Vos tenés unas cuantas presentaciones y además postura tomada en relación a fusilamientos que han ocurrido en La Plata con pibes, ¿no? Sí, yo vengo estudiando este tema, este fenómeno, hace mucho tiempo. En realidad es un fenómeno que ocurre en algunos lugares de Latinoamérica, sobre todo en México, en Guatemala. En Brasil ha ocurrido mucho. En Brasil hay una larga historia de gatillo fácil, muy interesante. Algunos sociólogos la han estudiado, con escuadrones de por medio y demás, tropas de élite y demás. En Argentina este fenómeno empezó a ocurrir a fines de los 90, a mediados de los 90, con las primeras historias del gatillo fácil fuerte, en el conurbano, en el capital, pero yo creo que en el 2000, con el autogobierno policial, post-gestión en la provincia de Buenos Aires, digamos, de lo que fue el intento de reforma en el año 2002-2006, se recrudeció, ¿no? Del lado del último gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y la última parte de la gestión de Solá. Una cosa, Julián, una precisión nada más, porque vos nombraste en los años 90. Sí. El famoso escuadrón de la muerte de Lugo Beto, sí. ¿Eso era en Tigre? En Don Torcuato. El del cuadernillo que fue hallado y que tenía la nómina. Fue absuelto después, Hugo Beto fue absuelto. Ese es un caso del que algún día específicamente tendremos que hablar, pero es un antecedente. De los más fuertes, ¿no? Eso es un antecedente fuerte que empezaba a hablar de esta historia, que es la historia de la creación de un clima de eliminación social, que en realidad es la creación de un sistema penal paralelo, que es un sistema penal informal de ejecución sumaria de adolescentes de las barriadas del conurbano que tienen conflicto con la justicia, y como pareciera que la justicia no termina resolviendo el problema, la policía o algunos esbirros tercerizados le resuelven el problema a la policía, o realmente ocurren situaciones azarosas donde un vecino ejecuta a un chico o se apalea a un chico o se ajusticia. Se vengan de un chico, como ocurrió en Rosario. Esto ha ocurrido muchas veces, por ahí no se ha visibilizado. Hay algunos libros que dan cuenta de este historial, de esta construcción de un clima de eliminación social paralelo al sistema penal. Algunos libros hablan, son los libros del CELS, que digamos a través de Sofía Tiscorni han relevado estas cuestiones. Después el GC, que escribió un libro que se llama Muertes Silenciadas, que no circuló mucho, es un libro verde. Sí, Alcira Dadrocki, que es un libro muy interesante porque ella arranca desde los 90 y toma algunos hilos. Como no tiene estadística, no hay una estadística sobre muertes anunciadas, Rea Zaffaroni ha escrito el libro Muertes Anunciadas también, allá por la década del 80, fines del 80, que ya hablaba de este fenómeno con particularidad en Latinoamérica. Y no hablaba como algo que explosionaba, que digamos que tenía una explosión en Argentina. No existe una estadística seria sobre asesinatos de niños. La primera les está haciendo el propio Zaffaroni desde la corte ahora. En todo caso, el texto de Dadrocki lo que hacía era relevar a través de las notas de los diarios los casos. Sobre todo los diarios más amarillistas relevaban esas notas y construían una estadística propia. Me parece interesante. Porque una cuestión que nos interesaba también plantear es cómo a veces, y que hemos conversado también con vos en otra oportunidad, cómo a veces la discusión se centra en lo normativo, ¿no? Bueno, en estos días estamos con la cuestión del Código Penal y la reforma, que parece que ahora ya directamente tendremos que resignarnos a que se pinchó, porque ahora pareciera que no, ni siquiera están rogando que no vaya al Parlamento. Los mismos autores, ¿no? Gil La Vedra acaba de decir que no es buen momento. de enviarla, una cosa de locos. Y en otro momento la discusión es sobre un nuevo régimen penal juvenil y la cuestión si bajar o no bajar la punibilidad, etcétera. Pero pareciera precisamente que a veces se nos pierde de vista que en paralelo a esa discusión normativa pasan cosas atroces que la idea, yo creo que van a seguir sucediendo, haya o no reforma, pero no importa lo que yo crea, sino que pareciera que esos fenómenos nos pasan por encima, ¿no? Sí. O sea, bueno, vos tenés justamente analizado varios hechos de supuestos enfrentamientos, digamos, podés contar esa metodología concreta de... Claro, a partir de esto que te contaba, empecé a relevar la existencia de un sistema penal paralelo de ejecución extrajudicial de jóvenes, cuando de alguna manera había bastantes fallas. El sistema de promoción y protección fallaba, el sistema de justicia fallaba, porque cuando a el ver, sistema de justicia... Julián, acá tratamos de explicar todo. Sí. El sistema de protección... Vos decís, sí. El tema de protección fallaba. ¿Qué es el sistema? Bien llano, ni el municipio ni la provincia contenían a la familia, al chico, lo atendían sus problemas cuando de drogas. Cuando empezaban sus incursiones, digamos, en pequeños delitos. Claro, en pequeñas infracciones. Entonces, como la justicia muchas veces tampoco resolvía esos problemas, o porque la justicia sentía que ni el municipio se hacía cargo, ni la provincia se hacía cargo, a los vecinos les empezaba a hinchar las pelotas, y siempre hay un vecino que está envalentonado más que otro y saca el revólver cuando el pibe se zarpa. Y acá hay que aclarar, es una historia Hay que aclarar que no es que el municipio tenga que hacerse cargo por caridad cristiana, sino porque hay una ley que obliga, hay una obligación. Una obligación legal, ¿no? Exactamente. Sí. Constitucional y legal, ¿no? Exactamente. Es, digamos, es el fracaso de un sistema de protección en cabeza del municipio y de la provincia, es el fracaso de un sistema de justicia para, de detección temprana de estos problemas. Y también es el fracaso de un sistema de control de los policías que, liberan el uso letal de la fuerza o lo mantienen tan relajado, o, de las exportaciones de armas civiles que está tan relajado, o el tráfico de armas está, es tan común, que cualquiera hoy porte un arma ilegal o no. Esto genera, obviamente, la presión punitiva de parte de los medios, esto genera un clima de eliminación social. Yo en La Plata he relevado en el año 2012 y 2013 el asesinato primero de 7 chicos, y el año pasado murieron 2 más, así que relevé 9. Ya los últimos 2 casos están fuera del periodo que yo había analizado, pero sí da cuenta del concepto de seguidilla. Yo lo llamo seguidilla porque cada un mes es una ejecución igual. ¿Cómo que pasa? A ver. El patrón que yo encontré, el más común, es supuestos asaltos a policías de civil. O sea, por la cuestión de la moto mediando el problema. Chicos que están deseosos de tener una moto, que ven a un policía subido a una moto infernal, una Kawasaki. Hiciste un trabajo sobre el tema de la moto en relación a los pibes. Sí, ¿no? Hay una. Bueno, la moto es el fetiche del delito hoy en día. Yo creo, como lo fue el auto, como se han hecho muchos estudios de criminología norteamericana sobre la aparición del automóvil. En la década de 60, sí, ¿no? Donde el automóvil es un bien de lujo. Y el fordismo hizo que el automóvil llegue a los sectores medios. Bueno, empezó a ser un fetiche del delito, ¿no? El auto. Y ahí apareció el problema de las aseguradoras, el problema de cómo resolver la cuestión del delito. Con las motos está pasando un poco lo mismo. Hay un mercado negro de motocicletas que es increíble. Digamos, doblar una moto, secuestrar una moto, robar una moto. Hoy es mucho más fácil, robar motos que salir a robar autos. Ya estéreos casi no se roban. Ha bajado mucho la tasa de robo de autos y de lo que es robo de estéreos. Ya, no es el problema. El fetiche son las motocicletas. Y ahí aparece una cuestión que tiene que ver con la violencia vinculada a las motocicletas. Y la gente que... Perdón, los asesinatos que yo he relevado están siempre mediados por motocicletas. Motochorros que van y en el medio de robar una cartera sacan un revólver y matan a alguien. O chicos que quieren robar una moto de una persona que está subiendo la moto y es un policía civil que saca el arma y cuando van a robar la moto lo ejecutan al chico. O sea, la moto como una cuestión mediadora, y son la cuestión legal o la política criminal no analiza la cuestión de las motocicletas. Hay que endurecer, reglamentar. ¿Cómo debería analizarla? Y bueno, hay que hacer una estrategia de abordaje sobre el problema de las motos, sobre el mercado negro de motos, sobre las casas que venden motos, sobre el uso y la participación policial en el mercado negro de motos. Porque también hay una construcción del sujeto, del sujeto monstruoso, que ahora es el motochorro. Sí, ¿no? Ahora vamos a seguir con eso. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... Intendente del Conurbano propone encierro de formación para menores que delinquen. Julio Pereira, jefe comunal de Florencio Varela, sugirió la creación de un instituto, entre comillas, como un colegio pupilo, donde esté 8 horas metidos ahí adentro, lo formemos y vuelvan a sus casas. Y dice, encerrarlo no es la palabra, porque es un tratamiento como un colegio pupilo, en el joven esté 8 horas metido ahí adentro, que lo formemos y que después vaya a su casa, detalló Pereira. Bueno, este es un nosotros a esta sección la llamamos el chef de la semana porque hablamos de recetas, ¿no?, creadas para supuestamente resolver el problema del delito, la inseguridad, la violencia, etcétera. Y podés opinar, Julián, ¿no? Sí. ¿Qué te parece esta receta de Julio Pereira? Es igual a la de Cobos, de la de crear en el ámbito de las Fuerzas Armadas, sus espacios educativos. Y Dualde ya había también hablado de este tema. También la del salteño, ¿cómo se llamaba? El de Olmedo también. Sí, este es un lugar común, en realidad. Es de hace 300 años, más o menos, ¿no? Bueno, volvemos para atrás. Y de Pereira lo que tengo para decir es lo siguiente. Yo hace pocos meses le envié un oficio para solicitar que resuelva un tema de una nenita de 17 años que tenía un bebé en pleno Varela y nada. El municipio no hizo nada por esta nena con su bebé. O sea, Varela es un municipio con problemas con el tema de su servicio local de niñez, lo que decíamos hoy, el municipio tiene problemas, fracasado también en la política de niñez, por lo tanto, que Pereira venga a decir esto cuando su política de infancia en el municipio es desastrosa. Pero bueno, es una manera de cubrir, ¿no? Claro, de cubrir esa ausencia de funcionamiento. De Estado. Y en una localidad que hay que decirlo, realmente, con respecto a los que somos de la zona sur, yo soy de Quilmes, lo sabemos, Varela avanzó en un montón de cuestiones. Bueno, de hecho tiene una universidad pública, que era una cosa impensada hace 30 años. Pero bueno, evidentemente hay algunos aspectos del núcleo duro de la intervención del Estado que quedan absolutamente atrasados frente a esos otros avances en una cantidad de cuestiones. Recordarte mi longa sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. La mano, la mano. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Volvemos a la cocina del miedo. Estamos con Julián Axat, defensor penal juvenil, así se dice, sí, correctamente, sí, de la ciudad de La Plata, y escritor de poemas. Te dije poeta y me dijiste escribo poemas. Sí. Bueno, tenemos una llamada telefónica desde el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, Marcelo. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, acá estamos encerrados. Bueno. ¿Te puedo tutear? O... Sí, no hay problema. Bueno, bueno, vos también a nosotros entonces. Bueno, acá está Horacio Sechi y Julián Axat. Y bueno, a ver, no sé, contanos qué nos querías, de qué querías hablar. Bueno, más o menos, nosotros escuchamos el programa el sábado pasado cuando estuvo el doctor Axel López. Ajá. Y hubieron unos llamados de internos también donde hacían referencia al presupuesto carcelario. Ajá. Que es algo que a nosotros nos tiene preocupados, porque a nosotros nunca nos llega nada. Ajá. Y además de eso, a nuestras familias le prohíben montones de comidas que no pueden ingresar, cuando en realidad no nos dan nada, ¿vio? Ajá. Ya que no nos dan, por lo menos que se autorice que esas cosas que no están permitidas se puedan ingresar para poder alimentarnos como corresponde. ¿Por ejemplo qué? Y hay montones de cosas que no se permiten. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es tonto, ¿no? Pero, qué sé yo, un salamín. Uh-huh. No nos dan, qué sé yo, carne, verduras, cebolla de verdeo, apio. No, es decir, eso no puede entrar. No entra. Ajá. Yo estoy en Marcos Paz y directamente no ingresan. De las cosas que pasa a la milanesa, la papa hervida, cortada, chiquitita, que tiene la familia que hacer un laburo bárbaro, aparte de que ya se sacrifica viniendo desde muy temprano, que los tienen parados acá afuera y montones de cosas. Como dijo la otra vez un muchacho que llamó, que es verdad eso, nuestra familia hacen la condena con nosotros. Ajá. Y además de estar, creo que ya estamos encerrados, ya estamos pagando, también tener que sufrir otras cosas que no están dentro de lo pautado cuando uno viene a cumplir una condena, ¿no? Y otro tema que también nos preocupa es el tema de los traslados, que las calificaciones cuando nos llevan a otra unidad, por más que tengamos buena conducta, empezamos de cero, y cuando estamos en términos de algún beneficio, nunca podemos reunir los requisitos. Y siempre más allá del lugar a donde a uno lo lleven, que lo más probable es que termine perdiendo todo, ¿no? Lo poco que uno pudo haber juntado haciendo las cosas bien. Hola, Marcelo. Horacio te habla. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. Te quería preguntar esto. ¿Tenés defensor? No, tengo defensor particular. Ah, defensor particular. Sí. Y además de este problema, digamos, vos contás por un lado el problema de la comida y por otro lado el tema de que cuando hay traslados, vos dijiste, perdemos las calificaciones. Claro, perdemos todas las calificaciones. Imagínese que te dan un punto por calificación. En una condena de 5 años me trasladan con, vamos a hacer un ejemplo, con 8 o 7, sí, a cualquier lado. Uh-huh. ¿No? Al año y medio. Uh-huh. Y 3 y 4 es la condicional, un ejemplo. ¿Usted cuántas calificaciones tengo? 6, 7, 8 calificaciones. No llego nunca a reunir los requisitos para el beneficio. Más allá de que aparte uno en el camino puede ir perdiendo algún punto, porque cuando lo reciben en otra unidad no es lo que uno espera, no, nunca es bienvenido un preso en otra unidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo más probable es que eso que venimos remando con un palito de lado acá para obtener algún beneficio, lo perdamos. Yo, personalmente, en otra causa, no en esta, estaba a punto de irme y perdí todo por un traslado, justamente. Me tocó vivirlo a mí, pero así como a mí, son cientos los internos que sufren lo mismo, ¿me entiendes? Sí, Marcelo, entonces, podemos decir que hay un problema, por un lado, que es con las condiciones de vida y entre ellas el derecho a una alimentación digna que ustedes tienen. Sí, que no nos dan, no sé qué hacen con el presupuesto carcelario, pero por ahí mi familia puede hacer un esfuerzo y traerme una alimentación como corresponde, que yo comer un poco de todo, tampoco uno puede hacer venir a la familia. Bien, a mí, por ejemplo, me viene a ver una vez por semana, cada 15 días, y yo trato de más o menos organizarme para que me alcance la comida, porque acá realmente... Claro, está bien, sí, entendemos. A ver, no me lo dan, no es porque yo, porque a mí me sobre, sí, es porque no me lo dan, Julio, ¿entiendes? Julián, soy yo. ¿Eso le pasa a todos los presos que están en tu pabellón o a algunos no les pasa, digamos? ¿Acá siempre hay privilegios o es algo que...? Si hay algún privilegio, yo no lo veo, porque si lo veo, quédese tranquilo que los pongo, porque obviamente soy preso igual que cualquiera, ¿no? Y a mí no me molestaría que a mí me dejen pasar cosas que a otros no. No es que yo me callaría si tuviese el privilegio. También lo expondría y no lo aceptaría, porque tendría que ser igual para todos, ¿me entiendes? Sí. Marcelo, entonces, un problema, porque tenemos que ir cerrando. Sí. Un problema, entonces, es la cuestión del presupuesto, de la alimentación que pueden ingresar los familiares, y otro problema muy importante es cómo se perjudican en sus calificaciones de conducta y concepto cuando hay traslados, porque en el mismo traslado puede haber sanciones inventadas o las famosas bienvenidas con malos tratos que terminan disminuyendo sus calificaciones. Muy bien, señora. Usted, con mejores palabras, no lo podría haber explicado. Bueno, pero lo podemos explicar porque vos nos lo contaste. Sí. Te agradecemos mucho y en otras emisiones habrá otras voces como la tuya. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Buenas tardes. Hasta luego. Con respecto a lo que decía Marcelo, hay un poema que nos gustaría que el propio Julián lea, que es de su autoría, ¿no? Acá se acaba de ir. La puerta giratoria o la fábrica de la inseguridad. Entra y gira. Lo insultan y gira. Lo escupen y gira. Lo patean y gira. Lo violan y gira. Lo picanean y gira. Lo mean y gira. Lo queman y gira, lo infectan y gira, lo reclutan y gira. Ya puede salir. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Defensor penal juvenil de la ciudad de La Plata, poeta, acaba de leer un texto que escribió él y que está absolutamente relacionado con la llamada puerta giratoria, pero mirándola desde otro lado. Julián, ¿qué hace un defensor penal juvenil? ¿Qué es lo que haces? Defensor penal juvenil es un defensor de pobres y ausentes, clásico y común, pero para pibes, obviamente, menores y pibas, menores de 18 años. Y bueno, mi tarea es justamente asistirlos desde el primer momento que quedan detenidos por la policía o por una orden judicial directa. Y o también hago tareas de control, digamos, del lugar carcelario, de alojamiento, hago monitoreo, visitas. También hago todo lo que tiene que ver con la tarea que del fracaso de los servicios de protección, que era lo que decía hoy, hago todo el tema de vivienda, niños, niñas, adolescentes y promoción de vivienda. Ahora, eso no es un tema penal, o sea, no. Vos te metes... ¿Por qué? A ver... Yo me meto, tengo muchos problemas por eso, porque yo considero que antes de llegar al sistema penal está los otros sistemas que están vinculados directamente al sistema penal. El sistema penal es la última ratio y el fracaso del sistema de protección de la infancia. Quizás un defensor de pobres y ausentes de adultos no tiene por qué meterse en cuestiones que ya tienen que ver con vulnerabilidades y cuestiones sociales. Yo me meto porque para mí la materia infancia no es penal, es una cuestión de política social y la cuestión penal es un elemento más. Creo que es natural. Y obviamente me meto con temas de niñas y niños vinculados a sus madres que no tienen, digamos, lugar donde vivir, no tienen que darles de comer. Me meto con el tema de la violencia institucional y todo lo que tiene que ver con el gatillo fácil, con, sobre todo, como particular damnificado en favor de los familiares que no tienen para pagar un abogado y, digamos, hago las veces de agente fiscal, porque acompaño a esas familias pidiendo pruebas, tratando de... En este momento estoy representando a 6 familias de estas seguidillas de crímenes que mencioné y, bueno, los estoy representando y estoy acompañando al fiscal en los pedidos de prueba. Obviamente en estos casos están vinculados imputaciones a personal policial. Un poco esta es la labor, es múltiple, digamos. Y cuando vas, por ejemplo, a una institución de encierro y las condiciones que vos ves son inhumanas o hay algún aspecto que te parezca que es incompatible con la dignidad humana, ¿vos qué podés hacer con eso? El trabajo de monitoreo está vinculado a todo lo que hace la defensa pública en temas de relevamiento y, obviamente, corrección vía habeas corpus, ¿no? Muchas veces individuales, porque uno se encuentra personas como Marcelo que le cuentan estas cosas que nos ha contado Marcelo y esto implica también la construcción de herramientas para poder corregir estas situaciones. Hay muchos chicos que no comen adentro de los, digamos, no estos los Marcos Paz, sino que son Alma Fuerte, institutos de menores, centros cerrados, Loma de Zamora. Es decir, la diferencia siempre entre lo que es un instituto de menores y una cárcel para adultos. En realidad la diferencia casi hoy en día no existe. Los institutos son iguales a las unidades penitenciarias para adultos. Y hoy tenemos el problema de que muchos chicos están dentro de las unidades penitenciarias de adultos. Y el trabajo es relevar estos déficits, estos problemas y hacer planteos individuales o estructurales. Últimamente yo estoy eligiendo los planteos estructurales, estoy haciendo habeas corpus colectivos, he solicitado clausuras de lugares de detención, por ejemplo el centro de recepción de la ciudad de La Plata, que es un centro de alojamiento y de clasificación. He solicitado también la corrección y la creación de estándares sobre detención para todos los lugares de la provincia. Es un habeas corpus que en este momento está tramitando en casación. He solicitado también la inconstitucionalidad del encierro de niños por debajo de los 16 años, cuestión que ya fue tramitada en la Corte, pero en este momento lo estamos reeditando en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que el planteo no en el Instituto San Martín, sino en el resto de los institutos de la provincia. Porque eso se había hecho para los menores de 16 años alojados en instituciones nacionales, como el Instituto San Martín de la Capital Federal, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Eso quiere decir que lo que vos estás diciendo es: no puede haber niños menores de 16 años en instituciones de encierro por causas penales. Exactamente. Y ahí hay un planteo que ¿dónde está ahora esa discusión? A diferencia, está en el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que en este momento tiene que resolver si es posible que un niño de 12, 13, 14 y 15 comparta una celda con un chico de 16 o 17, algo que nosotros consideramos inconstitucional, y en todo caso lo que pueden existir son medidas protectorias o medidas de protección de derechos, pero nunca medidas punitivas con un sentido protectorio. Esto viola la Ley Nacional 26.061. Ya la Corte se expidió sobre este tema, dijo que hay el decreto de facto 22.78 todavía es constitucional. Nosotros vamos por otro artículo que es provincial, que es el artículo 64 de la Ley Penal Juvenil, que habilita a los jueces de la Provincia de Buenos Aires a bajar la edad de punibilidad a través de una medida de hecho. Y nosotros consideramos que esto es inconstitucional. No puede haber niños de 12, 13, 14, 15 años encerrados en celdas en ningún lugar del país. Y bueno, en la Provincia de Buenos Aires, desde ya que no. Y bueno, este es el activismo que estamos llevando a cabo. Hay algunas organizaciones de derechos humanos que nos están acompañando y bueno, yo entiendo que el Tribunal de Casación se va a expedir y esto va a generar cierta polémica. Julián Pereira será el primero que se queje. Julián, sí, el intendente de Lomas de Zamora. Sí, el de los... Porque él quiere que haya más niños, no menos encerrados. Pupilos, él los quiere. Sí, pupilos. Sí, tratamiento. Florencio Varela, perdón. Julián, en estas acciones que vos vas llevando adelante, ¿cómo funciona el resto de la justicia? Digo, los fiscales, cuando vos metés una denuncia o haces un requerimiento, un planteo en relación a un chico detenido, ¿cómo funcionan los fiscales? La justicia es una máquina de negación, incluso a nosotros que somos defensores públicos, que hacemos los planteos, que, los parte, fiscales, claro, que somos parte de eso, y muchas veces se quejan porque, digamos, vos... hay una suerte de pacto corporativo que no podés romper. Y pero digamos, ¿cómo me viene con esto? ¿Cómo me viene? Doctor, bueno, Axat. El problema es que el doctor Axat siempre rompe todos los pactos corporativos, no lo digo para hacer autobombo, sino que de alguna manera ellos ya saben que yo soy un gran traidor entre la justicia. Ningún fiscal me palmea la espalda porque sabe que no lo voy a hacer y no me voy a dejar llevar por esa... ¿Cartaseña tampoco? No, Cartaseña menos, por favor, un gran amigo. No, en ese sentido creo que hay defensores públicos de todos los colores, hay que decirlo, la defensa pública está atomizada, y no todos los defensores tienen esta visión, digamos, amplia, donde el concepto de defensa pública es integral, como el que yo estoy proponiendo y le contaba recién. La mayoría de los defensores penales juveniles se ciñen al proceso penal. Al caso. Y solo como defensor, no como particular ramificado, no como, digamos, como un órgano de monitoreo, no piensan las cuestiones de incidencia como cuestiones estructurales. ¿Qué sería que vos te presentaras como particular damnificado? Explicar a la gente, porque por ahí no se sabe la figura. En mi turno, cuando yo estoy, yo soy defensor público en turnos, cada 15 días, durante, digamos, cada mes estoy de turno, de guardia, como un médico puede estar de guardia en un hospital. Todo tipo de detenciones que ocurren en La Plata, acá en La Plata, son notificadas a mí para que yo me presente. En menores de edad. Me presente y los asista, los entreviste, le cuente sus derechos y si quedan detenidos, los acompañe. En este caso, digamos, puede ocurrir que un niño muera, sea asesinado por un policía o por una bala que no se sabe de dónde viene. En ese caso, dado que el niño está muerto, digamos, no tengo a quién asistir, pero si hubiera ese chico hubiera quedado vivo, hubiera estado implicado, yo hubiera sido el defensor natural. Si quedó muerto, muchas veces yo voy, hablo con las familias, y las familias no tienen para pagar a un abogado, y me hago cargo de que se haga justicia con ese caso y se sepa la verdad de cómo fue asesinado ese chico. ¿Eso no sería tarea de un fiscal? Sí, pero el defensor puede acompañar como... No, es que vos no puedas, digo, pero... No, claro, pero... No, pero es muy interesante, porque no hay prácticamente defensores que hagan eso. No, digamos, uno de los problemas permanentes, nosotros trabajamos desde hace poco con familiares de personas privadas de libertad, y ni siquiera, por ejemplo, para las torturas padecidas por las personas privadas de libertad, hay... quien los acompañe, entonces que asuma un defensor. Por eso suena raro, ¿no? Sí. Recuerdo el caso Bru, que fue acompañado por Osafrain como querellante, ¿no? Osafrain fue el de los primeros defensores públicos de la provincia que fueron... que tuvieron una muy buena mirada y generaron, acompañaron a Rosa, digamos, en el activismo Rosa del caso Rosa contra, Bruna, mamá de Miguel. Contra el fallecido el viernes, la jueza Milka Alvara. Ah, murió el viernes. Murió el día viernes, sí, Milka Alvara. Y nada, Osafrain fue el primer presente. Después Osafrain vendió la camiseta y hoy en día es un defensor general, a mi entender, parte de la estructura. Y yo no sé si recordaría esos buenos tiempos, esos primeros tiempos románticos que él tenía y de compromiso. Yo creo que acá ha perdido el compromiso y eso pasa en muchas trayectorias de los jueces. Algunos que empiezan con ideales y el propio sistema los quema. Uh-huh. Esto es un problema con mi jefe, ¿no? Lo digo por radio, no me importa, se lo he dicho en la cara. ¿Quién es tu jefe? El Osafrain. Ah, eres el defensor. Pero sí, general, es cierto, ¿no?, que faltan defensores públicos que tengan una mirada de defensa integral. El doctor Coriolano es un defensor de casación que sí tiene esta mirada, pero yo creo que, digamos, está bastante solo en este sentido. La semana... Y acá hay un problema, perdón, que la jefa de... ¿no? El gran problema que tiene la defensa es la Procuradora General de la Corte de la provincia, María del Carmen Falvo, que hoy en día es la jefa de todos los defensores de la provincia, por lo tanto... Y de los fiscales. Para explicar que la procuradora es la jefa de los acusadores y de los defensores. Sí, los defensores. Es un cortocircuito que favorece siempre a la acusación. A la acusación, a la fiscalía. Salvo cuando la acusación tiene que acusar a policías, claro, o a penitenciarios, en cuyo caso acusa menos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que la procuración, desde que fue designada... allá por el año 2004 ha tenido un rol de connivencia con, digamos, ha denigrado, ha subordinado la defensa pública, pero le ha dado cobertura al poder político, sobre todo a las grandes corrupteras y a las cajas municipales de la provincia, y sobre todo le ha dado cobertura a la policía bonaerense en todo lo que tiene que ver con el abuso policial, la delegación de la fuerza y todo lo que tiene que ver con el pacto de impunidad policial y el fondeo de las cajas policiales, ¿no? Lamentablemente ningún fiscal general departamental de la provincia de Buenos Aires se mete con, digamos, el territorio bonaerense. La no, policía no, bonaerense. No vos se mete, pero para defenderlo, digamos, el fiscal general de San Isidro. Una cuestión que nos quedan unos 5 minutos y por ahí si podemos volver a una cuestión que me parece donde empezamos, ¿no? El linchamiento, el exterminio. Hay una especie de licencia social, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque a nosotros nos interesa mucho toda la cuestión de los medios y de la construcción de consensos para determinadas políticas. Sí. Esa es la misma licencia social que existió en la dictadura respecto de la complicidad civil con el asesinato de lo que se llamó subversivo. Uh-huh. Digamos, que en la tapa todos los días se dijera que fueron abatidos terroristas en situaciones donde se disfrazaban las escenas y demás, y la gente obviamente era complaciente y generaba ese concepto de permiso. Eso en la democracia tuvo una continuidad, salvando las distancias entre el concepto de subversión y el delito común, tuvo una continuidad con los chivos emisarios que se construyeron en los imaginarios. Y uno de ellos son los pibes pobres de las barriadas, del conurbano o del Gran Rosario, de las grandes urbes, que pareciera que sería legítimo ejecutarlos cuando el sistema no da con ellos o no se sabe qué hacer con ellos. Creo que esas son las continuidades de la dictadura en la democracia, en los imaginarios sociales y en las políticas de los medios o en la no democratización del mensaje en los medios que ha construido la idea de chivo emisario. Y hoy en día esto se ve reflejado en los comentarios de todo lo que tiene que ver con Facebook, las notas y demás. Cuando se dice hay que ser un campo, yo lo he leído varias veces, un campo de concentración para matar a todos los pibes, juntarlos. Se está, digamos, siempre se hace referencia a ese concepto. Esa idea, digamos, cierra todo el paquete, digamos, porque digamos, no es solo matemos uno más, digamos, hay una idea de eliminación social que está circulando lamentablemente y que va creciendo. Y esto siempre, digamos, viene de la mano de las políticas mano dura y de los grandes candidatos a presidentes que siempre juegan con la inseguridad o con la seguridad como caballito de batalla, ¿no? Y el sostén de los medios que sostienen ese discurso, sí, ¿no? Lo legitiman. Sí, la construcción de esa sensatez punitiva, digo, el día de ayer, Massa, el intendente actual de Tigre, dándose la mano con Rudolf Giuliani en Nueva York, ¿no? Digamos, la construcción de un príncipe de la seguridad es también lo que se viene, ¿no? En 2015 creo que la seguridad va a ser la agenda y la construcción del miedo y la problemática del miedo en los medios que fogonean este tipo de candidatos, creo que también hablan, digamos, tenemos que nosotros volver a poner o repensar cómo es el problema de los chivos emisarios y de la construcción de la eliminación social. Y quizá, perdón, una mayor vinculación entre las políticas públicas también estatales de memoria, verdad y justicia, sí, sobre los hechos del pasado, vinculándolos a los hechos. Sí. Esta relación que estás haciendo vos, que se haga desde la compartimentación entre lo que es crimen de lesa humanidad y digamos, el delito en la actualidad. Claro. Hay un punto que es cierto que uno no puede vincular una cosa con la otra, pero, digamos, a la hora de construir emisarios o chivos emisarios, el concepto que decías, Horacio, de inocentes o culpables, debe ser bien definido. Claro. Porque si decimos que hay pibes pobres inocentes y hay pibes pobres un poco culpables, ya estamos pensando en distintas categorías. Algunos parecieran ser más eliminables que otros. Claro. Esto es un problema. Claro. Todos son inocentes, aun cuando puedan estar en una esquina, digamos, tomándose una cervecita. Sí, pero sí. Si cometieron un delito, son culpables de un delito, cometen ese delito y tienen una condena, tampoco merecen ni tortura ni ser eliminados. Claro. Ese es el cierre de... Bueno, tenemos que irnos, pero nos queremos decir que se presenta este martes un libro. Contanos en 30 segundos de qué se trata, Julián. El miércoles, el día 2 de abril, es el día aniversario de lo que fue la inundación de La Plata el año pasado. Hicimos un libro de poesía que lleva, digamos, la nómina de todas las personas que fueron víctimas de la inundación y fallecieron como consecuencia de la inundación, un tema que fue polémico el año pasado en la ciudad de La Plata, luego de la inundación. Donde también gobierno, te metiste vos. Donde también me metí, el gobierno de la provincia negó la cantidad de muertos, uh-huh. los familiares también se plantearon, y el doctor Arias, el juez uh-huh. Arias. Bueno, hicimos un libro uh-huh. que lleva los nombres de casi todas las personas que hasta ahora la justicia ha determinado, el doctor Arias ha determinado que son las víctimas de la inundación, uh-huh. y les hicimos en homenaje un poema a cada uno de ellos. Cada poema está escrito por un poeta de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, del país, del exterior. Y el bueno, libro se llama La Plata Spoon Rider. Y será presentado a las 4 de la tarde en la Plaza Moreno de La Plata, calle 12 y 55, los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, Julián, por estar acá. A ustedes, Claudio, gracias, buenísimo. Hasta el sábado que viene, gracias. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his shoelace. See how they run. Oh, yeah. Lady Madonna, baby at your breast. Wonder how you manage. Lady Madonna, lying on your bed, listen to the music playing in your head. Tuesday afternoon is never ending. Wednesday morning papers didn't come. Thursday night your stocking needed mending. See how they run. Oh yeah. Late Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent?